Vamos con uno de los encuentros de actualidad local en la sintonía de la mañana para hablarles de citas culturales que se van a desarrollar ya de cara a lo que va a ser el fin de semana, un fin de semana que llega protagonizado además también por el puente con motivo del Día de Todos los Santos. Bueno, pues este próximo sábado, 29 de octubre, Ubrique va a acoger un tentadero que lidera Becerras de la ganadería de Salvador Gavida García y en la que van a participar alumnos de la Escuela Comarcal Taurina de nuestra localidad. Un asunto este del que vamos a informarle a continuación con el profesor de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, Vicente Castaño, que ya nos acompaña en la jornada de hoy. Vicente Castaño, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues va a ser una de las citas del fin de semana. Se trata de un tentadero, ¿no? Es el nombre que se puede denominar. Sí, el tentadero que es hacerle una prueba a la vaca para si alguna vale, que embiste bien y tiene la suficiente bravura y raza para dejar la pa madre, pues el ganadero la selecciona y la deja pa madre. Y bueno, pues en realidad forma parte esa actividad que se va a desarrollar este sábado en la Plaza de Toros de Ubrique del calendario, ¿no? De distintos tentaderos que se van a llevar a cabo en la provincia. Sí, se van a hacer 4 tentaderos en la provincia, ¿no? Y entonces, pues estos tentaderos de cada escuela vienen 3 zagales para cada vaca, y entonces la final pues se hará en el puerto con un chiquillo de cada escuela, de aquel que esté mejor de cada escuela pasará a torear un becerro en el puerto el día 20, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no recordamos, si te parece, los que van a participar este sábado en la Plaza de Toros de Ubrique? Por ejemplo, vienen de la Escuela Taurina de San Fernando, de Jerez, de Chiclana y de nuestra localidad también, ¿no? Sí, muy bien. ¿Quiénes son los alumnos de Ubrique? Los alumnos de Ubrique es... No, a ver si lo veo, me tengo que quitar la gafa. Sí, el alumno de Ubrique es Juan Sánchez y Antonio González y Diego Herrera. Son los 3 que van a participar de la Escuela de Ubrique aquí. Bueno, pues podemos hablar un poquito de ellos, ¿no? Que van a participar. Bien. Juan Luis Sánchez. Sí, Juan Luis Sánchez, gracias ahora mismo, bueno, aparte de Martín, que Martín a lo mejor posiblemente lo pongamos en Arga, porque a lo mejor uno no va ahí y va a entrar Martín, porque el chiquillo es que menos ha toreado, total, y ahí anda. Sí, porque antes de empezar hay que decir que la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique va a estar representada en el tentadero de Ubrique el día de sábado y en el de Algar y en el de Algar el domingo, mismo domingo. El mismo domingo también. Y entonces, pues, Juan Sánchez es uno de los que más tiempo lleva ya con nosotros, pues empezó toreando en Villalengua, llevará unos 20 o 30 becerros toreados. Antonio Sánchez ha toreado algo menos, ¿sabes? Y Diego también es uno de los que más también ha toreado, ¿sabes? Y ahí están, en probando suerte todos los días, que se hace una prueba y torea pues, con toda la ilusión del mundo. Ya ves cómo sale. Eso, como decíamos, era este sábado 29 a las 5 de la tarde en la Plaza de Toros de Ubrique. El domingo, los que tengan la oportunidad podrán desplazarse hasta Algar para en la Plaza de Toros de Algar. Es por la mañana, ¿no? Por la mañana a las 12. A las 12 de la mañana, sí. Buena hora. Conocer una experiencia similar, en este caso con otros alumnos de la Escuela Comarcal de Ubrique. También, con otros alumnos, sí. Sería Darío Cañas, Miguel Andrade y Juan Antonio del Río. Y Juan Antonio, sí. ¿Cómo son estos alumnos? Estos zagales, pues también, estos han toreado, el que más ha toreado ahí ha sido Darío. A ver, Andrade, pues ha sido el chiquillo que ha estado en la televisión, que ha participado en la televisión en dos o tres becerras. Y el otro, Alfonso del Río, ¿no? Juan Antonio del Río. Juan Antonio de Río, ese ha toreado menos, ese ha toreado a través de la escuela solamente ha matado un becerro. Bueno, pues sería entonces cada tentadero va a contar con 12 alumnos de diferentes escuelas. Por ejemplo, en Ubrique tendremos la de San Fernando, como hemos dicho antes, la de Ubrique con estos 3 alumnos, la de Jerez y la de Chiclana. ¿Cómo se va a desarrollar esa actividad? Eso ahora a lo mejor pueden salir en la misma línea que están puestos en el cartel, o a lo mejor los cambios por H y por B, ¿no? Pero yo creo que van a salir en la misma línea que están. Entonces, por la mañana, o sea, por la mañana o por la tarde, media hora antes, se hace un sorteo de por cada escuela, ¿no? De para la vaca, porque como va una vaca para cada escuela. Entonces se hace un sorteo y para saber la vaca que le ha tocado a cada escuela, ¿sabes? Y después pues se hace en orden, se pone uno la para, luego después otro la saca el caballo, el otro la mejor pues la vuelve a sacar otra vez el caballo. Y después, por lo menos, el mismo que ha empezado primero, pues puede entrar con la muleta, o se pone el último que la ha llevado al caballo, se pone con la muleta por primero. Los tres tienen la misma oportunidad. Se pone el caballo, se sacan del caballo, depende de la vaca las veces que pueda ir al caballo, porque a lo mejor hay alguna que incluso ni que va, se arranque el caballo, porque no tenga la suficiente casta para ir, y se rajan y no van al caballo, no le pueden poner. Y entonces hay que torearla. Los tres pues van a estar más o menos en el mismo tiempo en cada becerra, haciendo el toreo, tanto por la derecha como por la izquierda, porque el ganadero la tiene que ver las veces, porque con el capote es casi menos lo que la observa el ganadero. El ganadero más observa las veces que vaya el caballo, con las ganas que se pelee en el caballo, ¿no? Y la asistencia que tenga ahí al caballo. Se va poniendo de más cerca, después se va retirando. Y entonces con más ganas va del caballo, pues más raza tiene. Y después por la resistencia que se tenga también con la muleta. Si aguanta el tiempo que pase cada sabea, pues también si le vale. La ver el ganadero si la vale o no la vale. Y así. Entonces, este chaval le gusta de él de decir lo que se va haciendo por el micrófono. Lo que pasa es que no sé si podríamos recoger alguno y darle un micro que él lo vaya explicando. Lo que el año pasado fue en Villamartín, le pusieron un micro y entonces el hombre va explicando toda la faena que va haciendo el sagar, la vaca como va al caballo, y se escucha y lo escucha todo el mundo mejor, ¿no? Pero no sé si podríamos recoger alguno que él le gusta hablar, además se explica muy bien. Bueno, pues una manera también de dar a conocer, ¿no? A conocer ese esfuerzo de los alumnos y el motivo por el que están haciendo, ¿no? Claro. Esta es uno de los espectáculos, como decíamos, este fin de semana, Ubrique y Algar. Luego, el sábado que viene, 5 de noviembre, y el domingo 6, le llegará el turno a San Roque y Los Barrios. Aquí no habrá participación ubriqueña. No, ahí no hay. Sí, de otras escuelas taurinas comarcales. Y luego, de todos ellos, se va a seleccionar a unos cuantos que van a participar pues en una especie de gran final, ¿no? Que sería en el puerto de Santa María. Cuéntanos. Sí. Eso, mira, pero de esto del puerto de Santa María, otra vez pues han ido a San Fernando, han ido a Cira, el año pasado pues fueron a Sanlúcar, y entonces este año, antes estaba la plaza del puerto también arreglo y tal, y este año pues mira, han conseguido de ir al puerto, y mira, y es un atractivo muy bonito ir al puerto a una final de una competición de la provincia, pues eso es muy bonito para el saga que consiga de ahí, ¿sabes? Y también por la gente que la acompañen a verlo en el puerto de Santa María, En el puerto de Santa María a las 11:30 de la mañana, final sería el domingo 20 de noviembre. El día 20 de noviembre, también por la mañana, también una hora buena para ir a echarse el paseíto, tomarse unos pescaditos, unas cositas de estas. Y aquí actuaría un alumno de cada escuela de la provincia elegido por los profesores. De la provincia, que esto es provincia. Esto lo organiza a través de la asociación de la escuela de la provincia y la Diputación de Cádiz, que hay que agradecerle esta voluntad también a la provincia, o sea, a la Diputación de Cádiz y a los ayuntamientos que colaboran con ellos. Creo que son en total, he contado yo, 8 escuelas, puede ser, en la provincia. Sí. En la provincia de Cádiz, 8 escuelas taurinas, y sí que decía, los profesores son los que seleccionan a los alumnos, un alumno por escuela. ¿Qué profesores? Por ejemplo, Vicente, ¿tú seleccionarías al de Ubrique? Yo, ¿o no? al final de los 3, de los 6 que hay, de los 6, el que a lo mejor lo veamos con más posibilidades de poder estar en el puerto, ¿no? Porque ya el puerto pues son, herales también son buenos, ¿no? Son ya más grandecitos. Y entonces, pues, aquí es que veamos como de cara a que tiene más posibilidades de triunfo y de más preparación, pues se lo elegiremos. Y pues claro, pues está Eduardo Ordóñez, que es el director de la escuela, está Juan Rojas, y yo, yo a veces que menos eso, pero vamos, siempre pues también doy la opinión sobre de lo que se va a hacer, ¿no? ¿Tienes ya más o menos perfilado quién bueno, tiene más posibilidades? Bueno, ahora mismo estamos, porque tanto que le hace falta un empujoncito, le hace falta todo un empujoncito, algunos lo hemos visto con más clase, pero a todos le hace falta un empujoncito, porque la verdad es que han toreado algunos bastante, pero muy salpicados, ¿no? Y entonces como si un día te comes tú una tapita de jamón y no te la comas hasta el año que viene. A ver, pues, casi ni te acuerdas del gusto que tenía claro, jamón. Claro, esto es caro, ¿no? El poder acceder a este tipo de claro, sí, porque práctica es bastante esto, caro. Claro, como todos, todo lo que no sea con dinero no podemos hacer nada. Claro. Porque estos sagales, ya hoy como están, nosotros tenemos 6, que son los que más tiempo llevan, que ya han estado toreando todos los 6 y estos, que son los que van. Pues entonces esto era para poderlo llevar al campo, ¿no? Y que cada uno toree una becerra, pero eso es imposible. Es imposible de poderlo hacer porque, hombre, los ganaderos, primero que los ganaderos quieren los matadores de toros, porque, hombre, el matado de toros, pues tiene la vaca mejor, la lleva mejor. Entonces los sagales, pues salen a la mejor por detrás. Cuando ya salen por detrás, pues ellos, pues claro, se defienden menos porque no están lo suficientemente preparados. Porque esto quiere que hacer una preparación tanto a la cara del ganado como estrenando todos los días. Estrenando todos los días o el tiempo que tenga estrenando, que tú veas lo que tú fallas. Y las veces que han toreado, pues también ve ellos sus vídeos y ve y corregir esos fallos. Y esos fallos, pues llevarlos a cabo. A veces no se pueden llevar porque el ganado nunca sale igual. Si sale un ganado siempre igual, podría rectificar más, pero es que el ganado te cambia todo el chique que lleve. Claro. El ganado no tiene nada que ver con lo que tú pienses, eso está totalmente al revés. Tiene uno que tener la destreza de adaptarse quizás, ¿no? Eso, adaptarse, a lo que te vayas encontrando. Y entonces tal, como sale la vaca o sale el becerro de por el chiquero, pues entonces tú observarlo y estudiártelo sobre la cara del becerro, que tú veas lo que tú puedes realizar. Bien, sí, darlo, pues primero hay que enseñarlo, poner la muleta o el capote, darle salida para que enseñen, ¿sí? Porque ellos, pues acuden allí, te pegan el cebollazo, pues, si no la has sacado los brazos o cualquier cosa, pues te pegan por el pecho, a ver, te ponen patas por arriba. Y entonces, a partir de que se sale de allí, que ha dado la vuelta por la plaza, y ya lo ves, pues ya ves tú lo que tú vas haciendo, lo que tienes que hacer. Si a lo mejor, pues si tiene poquita fuerza, pues hay que torearlo un poquito más con la altura, media altura. Si tiene mucha fuerza para frenarle un poco, pues hay que bajarle la mano más, ¿no? Para que humille más, y entonces lo humillas más y lo vences mejor, ¿no? Y llevarlo a lo que tú quieres hacer. Después, pues, el ligar, muy importante, de dar 5 o 6 naturales, o bien con la derecha o bien con la izquierda, después al menos uno de peso, un remate, el can llega que llegues arriba, ¿no? Hacerte tu estudio con la vaca o con el becerro, lo que tú quieres realizar y lo que tú te estás sintiendo, tú lo puedes transmitir arriba al tendido, que es lo bonito. Que por ahora la gente toca las palmas o dicen ole. Cuando tú le transmites allí, dices, bueno, ¿qué lo que ha pasado ahí? Claro. Yo eso te quería preguntar. ¿Cuáles son las principales virtudes que tienen los alumnos de la Escuela de Ubrique y los puntos débiles? ¿Dónde tienen que mejorar especialmente y qué es lo que mejor se les da? Mejorar, los capotes tienen que mejorar a todos muchísimo. Los capotes, al lado después con la muleta, pues mira, uno está mejor, otro... porque claro, de esto también te vicia, ¿no? Te vicia a lo mejor que quieres cogerla más para atrás el estequillador, pues hay que cogerla por el centro, pues sale la bamba, y entonces pues algunas veces porque los quieres hacer tan ligero, tan rápido, que la coges muy para atrás, te pesa la muleta más, pues entonces hay uno que pues, mira, por lo menos por la derecha, pues la va mejor, otro pues, mira, por lo menos con la izquierda, pero un perfil de si este el más perfecto que tiene la mano izquierda o la mano derecha, ahora mismo todavía no hay claro ninguno. Porque eso que se torea poquito, torea un novillo claro. Cuando en cuando, y salen, casi siempre se han estado toreando entre segundo espada, no se acopla, tampoco a veces no hay tiempo, porque hay un tiempo limitado para estar delante de la cara del becerro. Y si tienen que salir 2 o 3, pues no está acoplado lo suficiente, pero vamos. Ellos, cada vez que sale el becerro por la puerta, lo digo yo, que ellos tienen que estudiar qué es lo que se le puede hacer y pensarlo antes de sacar el becerro. A ver. Bueno, Vicente, pero virtudes tendrán, ¿no? Sí, siempre, hombre, siempre hay virtudes, porque la virtud, lo más importante siempre es el temple. A ver, y hay veces que te dan 2 notas naturales buenos, a ver, porque se han sentido, y entonces eso pues transmite arriba. Unos hay más con la izquierda que con la derecha. Pues sí, casi siempre a la izquierda, casi todo el mundo, porque la izquierda siempre dice que es la que gana el dinero, ¿no? La izquierda, porque no viste el CIE en una corrida de Vitorino en Madrid, no lo pudo matar, falló a la espada, yo qué sé, el pobre harto llorar, pero mira, cogió esa izquierda del medio de la plaza y eso hervía. Y entonces hay entonces hay dos o tres que con la izquierda le dan un poquito mejor, pero vamos, bueno, que mejorar tienen que mejorar todos los días y esforzarse muchísimo. Y a ver si tenemos suerte y saliera algo de aquí. A ver. Bueno, eso ya depende un poco de muchas cosas, ¿no? Eso Sí, es muy difícil esto. ya no solo la voluntad del propio alumno, sino también Claro, otros factores, ¿no? Que hay que los tener en factores. cuenta. Esto es una cadena y entonces tú coges el peldaño y lo subiendo es muy difícil porque al menos subes tres peldaños y en el otro los bajas, ¿no? Porque no te han salido las cosas como tú quieres, pues el ganado te ha cambiado, pues tú estás cambiado, pues al menos tienes otras preocupaciones, tienes otras cosas y entonces no avanzas, te quejas ahí, te choca otra vez en el mismo sitio. A ver, y entonces pues lo más importante de esto, pues hacer campo, pues que cuando tú vas en un sitio tú estés bien, alguien que te pueda ayudar, coger conocimientos de todo, porque aquí todos los conocimientos y todas las amistades que tú cojas te pueden valer. Al menos te piensas, pues te salió, pues mira, pues buen Chávez, al tentadero. Los ganaderos antes salían, los toreros salían así, iban de tapia, y a lo mejor el último que iba estaba allí, llevaba allí 3 horas, muerto de hambre, porque no se iba a llevar bocadillo porque no tenía. Iba tenido que comer a los tronchos de las tagarninas o de los cardos borriqueros y estaba allí en lo harto, pero estaba frito. Y cuando salía, le decía: aquí estoy yo. Y entonces el ganadero decía: venga, chaval, vente para acá, que mañana vas a torear tú otra vez. A ver, pero hoy es muy difícil. Hoy, pues llega el otro, no sé qué, el otro, pues no sé cuánto. Y entonces, está bien hoy en un tentadero, un sagar, es difícil. Porque yo iba antes a la salina de ahí, porque digo: yo es que pasa una irritación. Porque ahí en la salina sale la vaca buenísima. Y entonces llegaban los zagales, que sí, que el matador de toro, le echaba la vaca para él, y ese después está el tiempo que le da la gana con la vaca. Allí no tiene tiempo límite como de que al ganadero, pista, vale, venga, puede echar a la calle, porque la ha probado, y no quiere que salga ningún zagal detrás ni nadie. Si no la ha probado, le vaya a cuestionar a la vaca y se muera. Entonces la suerte ahí no te deja. Pero la que a lo mejor pues, no la ha probado, la deja más tiempo allí. Y ahora sale un zagal, ya la vaca está currada, pero esto, pensar, ¿qué le puedo yo hacer esto? Pues entonces las tienen que cambiar y a lo mejor, pues claro, todos van con el miedo de que si me coge la muleta me la van a quitar. Y entonces van pensando en eso, se ponen allí y claro, le coge la muleta, tú no pienses en eso. Tú ve allí, sácala de allí donde está y peleate allí con ella, que verás como si tú estás toreando bien y no te coge la muleta ni nada, te dan más tiempo. A ver, pues claro, es tan difícil. Porque viene otro detrás y en el momento que pierde la muleta, una chispa, no, otro. Y a lo mejor después de coger la muleta es cuando ellos ya se desahogan. Porque ya el pellizco ese que tienen arriba, que mientras que estás arriba y sales allí, tienes un pellizco ahí que no lo sueltas. Y lo sueltas cuando ya salió allí. Aunque te revuelque, ya eso te se ha quitado. Ya eso te abres tu campo. Pero es tan difícil que. Pues es complicado, ¿no? La labor, pero ahí está el potencial de los alumnos Sí, también eso de la es. escuela de toro, de comarcal de Taurina de Ubrique. ¿Cómo marcha, por cierto, la escuela en Ubrique? Pues mira, ¿Marchando hombre, bien? gracias a Dios, pues mira, bien, ¿no? Bueno, el año pasado torearon algo más. El año pasado hubo en Benoca, este año no había en Benoca. Torearon en Plaza el año pasado, torearon en Villalengua 2 veces también, este año también torearon 2 veces. Torearon en Larga también 2 veces, este año se ha toreado una nada más. A ver, y se toreó aquí, este año yo lo sentí muchísimo, y que me fuera encantado de que se fuera hecho algo, que las ferias fueran toreados. Porque, hombre, una escuela en Ubrique y no hay medios, posibilidades de ese apoyo que los zagales toreen, porque, claro, pues, mira, es importante una corrida de toros, le da, aunque al pueblo le da belleza, le da ambiente, ¿no? Pero los zagales también en la escuela, y los zagales, pues, mira, están representando Ubrique también por todos lados, porque han estado en La Línea, han estado en Algeciras, han estado en San Fernando, el año pasado pues, también estuvieron en Sanlúcar, en Écija, han estado casi por todos lados, ¿no? Y entonces el nombre de Ubrique se abre. Pero claro, ¿quién pone esto para que? Porque vale dinero. Un era te vale 1.000 y pico euros, creo, 1.200, 1.300 euros. Un era. Un becerro está entre los 500 y pico también. Las vacas nada más, las vacas te valen 200 euros. Más porte, seguro, te vale un dinero. Y echas esto para adelante, con los gastos que se puedan recoger de que los aporten los ayuntamientos y eso, pues claro, y hay muchas cosas que continúan, Claro. que aplicar y que ayudar por otro lado. Y claro, esto, como las escuelas no pueden cobrar, y entonces el ganadero pues no corre riesgo tampoco de decir, el ganadero, el empresario digo, de correr riesgo de decir, bueno, yo me voy a gastar aquí 2.000 euros y poner una entradita de a 10 euros, 5 euros y torear los zagales. Pero claro, no corre el riesgo, No se porque puede, claro. En la normativa, ¿no? En este caso. dar. Sí que te quería consultar o preguntar, ¿cuántos alumnos tiene en la actualidad la escuela de Ahora Ubrique? mismo hay 20 entre chicos y mayores. De los más grandecitos, de los que han, ya han toreado y todo eso, hay 6. 6. Y de los chicos hay 5 o 6 que estaban del año pasado. Y si no, este año no han ido casi nada y ahora han vuelto ahí. Y ahí habrá otros 10 o por ahí. A ver, y luego después hay 4 mayores también, que también están haciendo ahí los pinitos, a ver. Alrededor Uno, de 20 entonces alumnos, ¿me has sí, dicho? alrededor 20 más los, unos 24 por ahí, 24. con los dos o tres mayores que hay. Vale, ¿y qué edades son las que tienen los alumnos de la escuela? ¿Qué edades? ¿Que están como los más Edades ahí, pequeños o los mira, más hay grandes? uno que me parece que tiene 6 años o 5, pero vamos, a esto todavía no pueden entrar como para participar, porque la entrada de, vamos, nosotros le damos papel, como lo rellene, como la Sí. autorización y todo esto, pero luego después ya de sacarlo a la becerra, pues ya de meterlo ya como alumno oficial, pues ahora están como prever alumno, ¿no? Como que están iniciados ahí en la escuela, ¿no? Pero ya como alumnos, hasta los 7 años no los ponen ya como alumno, ya oficial, ¿no? Vale. Y entonces, pues, ¿Y los más los mayorcitos? más mayores, pues ya están en los 20, ya, en los 20 y algo. Bueno, el otro día más apuntó uno con 21 años. A ver. Y, hombre, es raro, decir, un hombre con 21 años, pues no va, pues mira, ahora mismo todavía, como entra directamente a la escuela, no sé yo exactamente si era tal 20 o tal 21. Está ahí, ¿no? Pero vamos, yo se lo he dicho que sí. Si es ahora con 21 años, es cuando tiene las ideas claras. Sabe qué es lo que quiere. Sabe a lo que se expone. Porque esto es muy duro, muy difícil y muy esclavo. Porque tiene que echar muchas horas. Y después por los desplazamientos, en fin, el prepararte. Pero tú sabes a dónde vas y lo que te puede pasar. Porque ya cuando tú te metes ya con 21 años en un lío de esto, aunque no se veía, se ve que no iba cogido mucho el capote ni nada. Pero cuando él viene, porque tiene algunos conocimientos, ¿no? Entonces ya se está soltando un poquito más con el capote y la muleta. Entonces tú sabes que aquí, pues, aquí hay cornadas, hay fracasos, hay a veces que te prometen cosas y no te aparece. Tú sabes ya lo que va. Tú con 21 años sabes a ni te ver zapato. Que siempre dije que uno para ser torero tiene que tener 16 años. Pues, ¿por qué con 16 años? Si con 16 años está inocentemente. Porque yo con 16 años no sabía ni nada para qué guardar cochino. A ver. Depende de lo que haya experimentado uno. Pero bueno, total, sí que queda ese intervalo de edad, ¿no? Entre los 6 y los 21 años, de los 24 alumnos que existen en la actualidad en la escuela comarcal Torina de Ubrique. Y nosotros nos vamos a quedar, si te parece, Vicente, recordando ese espectáculo, ese tentadero que va a tener lugar este sábado en la Plaza de Toros de Ubrique a partir de las 5 de la tarde con la participación de los alumnos Juan Luis Sánchez, Antonio González y Diego Herrera. Y no olvidar que el domingo en Algar participarán otros alumnos de Ubrique, en este caso Darío Cañas, Miguel Andrades y Juan Antonio del Río. Sí. Así que, si te parece, invitamos, ¿no?, a los ubriqueños a que De igual que acudan y se que no desplacen falten a esta encargar cita. ahí, nos acompañen. Ahí en el Darío Caña, a lo mejor dice que a lo mejor no iba, ¿no? Y pondríamos a Martín en el lugar de A. Pero vamos, todavía no está tampoco decidido de eso. Y que el día 13 es la final del curso. También, que a lo mejor después sí tendrá los zagales unas papeletitas para participar con 2 euros y eso. El día 13, si no llueve. Y entonces ahí van a partir, van a salir todos que quieran, van a traer una becerrilla chica por los chicos. Y están locos, hagan. El 13 de noviembre, ¿no? El 13. Venga, A ver. pues también lo recogeremos Muy entonces, bien. esa cita, ¿no? Ahí, muy bien. Cuando se Estupendo. vaya aproximando. Pues Nos quedamos aquí, Vicente Castaño, profesor de la Escuela Comarcal del Torino de Ubrique. Muchas gracias por estar muchas con gracias. nosotros y por Nada, a ti. informarnos. Nada, aquí estamos. Venga, hasta ahora.